Estos son los titulares del miércoles 28 de diciembre. Japón acuerda importar más gas natural licuado de Omán. Rusia prohibirá exportar petróleo a los países que imponen un límite de precio. Japón impondrá controles fronterizos de emergencia por coronavirus a los viajeros procedentes de China. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Empresas comerciales japonesas y la mayor firma eléctrica del país han llegado a un nuevo acuerdo con el gobierno de Omán para importar más gas natural licuado de allí. La medida se produce en medio de una escasez mundial de ese combustible debido a la invasión rusa de Ucrania. El martes, las empresas Mitsui, Itochu y Yera anunciaron que habían firmado un acuerdo para importar más de 2 millones de toneladas de gas natural licuado al año desde 2025 y durante un periodo de una década aproximadamente. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Nishimura Yasutoshi, asistió a la ceremonia de firma que tuvo lugar en Mascate, la capital omaní. Nishimura dijo: "Será sumamente importante para la seguridad energética de Japón, ya que se prevé que la oferta siga escaseando en relación a la demanda de gas natural licuado". Japón considera a Omán un socio importante para la seguridad energética, ya que la situación del país del Golfo, fuera del Golfo Pérsico, lo hace menos vulnerable a los conflictos regionales. Actualmente, Japón importa cada año más de 1.900.000 toneladas de gas natural licuado de Omán, lo que supone el 2,6% de sus importaciones totales de esa fuente energética. Mitsui e Itochu tienen participaciones en proyectos de este tipo en Omán. Según fuentes, otras firmas japonesas también están negociando acuerdos con dicho país. Si se materializan, las importaciones anuales japonesas de gas natural licuado podrían aumentar significativamente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohibirá la exportación de petróleo y derivados a los países que imponen un límite de precio en un intento por restringir la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania. Putin firmó el martes un decreto en el que se señala que una prohibición al respecto se mantendrá en vigor entre el 1 de febrero y el 1 de julio. El G7, Australia y la Unión Europea han puesto un límite máximo de $60 por barril al precio del petróleo ruso transportado por mar. Previamente, el mismo martes, el ministro de Hacienda ruso, Anton Siluanov, reconoció que el déficit presupuestario de su país podría ser más cuantioso en 2023 que la cifra prevista del 2% del Producto Interior Bruto. Putin firmó el decreto en San Petersburgo al final de dos días de sesiones de una cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes, integrada en parte por repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética. Al margen de la cumbre, el mandatario ruso mantuvo conversaciones personales con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, con quien se reunió también la semana pasada. El Kremlin señala que se están haciendo preparativos para que Putin y el presidente de China, Xi Jinping, sostengan una cumbre esta semana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que 2023 será un año crucial para su país. En un vídeo emitido el martes, Zelensky subrayó que había mantenido una reunión con comandantes ese mismo día y que el tema estaba claro: Bakhmut, Kremina y Donbass. Tras referirse a los campos de batalla del este, declaró que las fuerzas de defensa y seguridad están preparándose para el próximo año. Asimismo, el presidente ucraniano dijo que había hablado con el director de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, sobre la reconstrucción de Ucrania. Añadió que el gobierno se está preparando para participar en la reunión del Foro Económico Mundial que tendrá lugar en enero en Davos, Suiza. Zelensky subrayó que los ucranianos deben mantener un entendimiento común sobre los objetivos nacionales del país al entrar en el nuevo año. Dijo que pronto presentaría en el Parlamento sus puntos de vista sobre la puesta en práctica de estos objetivos, incluida la liberación del territorio ucraniano del enemigo y la reconstrucción del país. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno japonés ha anunciado la imposición de controles fronterizos de emergencia a los viajeros procedentes de China debido al aumento de nuevos casos de coronavirus en ese país de que se ha informado. Así lo anunció el martes el primer ministro japonés, Kishida Fumio, tras hablar del tema con el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Kato Katsunobu, entre otros. Dijo que los nuevos controles fronterizos se pondrán en marcha el viernes. Todos los viajeros en vuelos directos desde China continental y las personas que hayan estado allí en los últimos 7 días se someterán a una prueba de coronavirus a su llegada a Japón. Si dan positivo, sus muestras se enviarán a centros de análisis genómicos para comprobar si hay nuevas variantes. Los que presenten síntomas deberán permanecer en instalaciones de cuarentena durante 7 días y los que no deberán hacerlo durante 5 días. Los vuelos directos de China se limitarán a 4 aeropuertos, Narita, Haneda, Kansai y Chubu. Se pedirá a las aerolíneas que no aumenten el número de vuelos entre Japón y China. El gobierno tiene previsto supervisar la situación de contagios en el gigante asiático a fin de determinar cuánto tiempo deben mantenerse las medidas. Y a este respecto, el martes, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, hizo comentarios sobre la notificación hecha por Japón acerca de los controles fronterizos de emergencia para los viajeros procedentes de China. Wang hizo hincapié en que los países deben ayudarse mutuamente para garantizar la seguridad de los viajes y mantener la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales en aras de la recuperación de la economía mundial y su crecimiento. Agregó que las medidas anticontagio se deben basar en hechos científicos y tomarse en niveles apropiados. El gobierno japonés estudiará la posibilidad de recategorizar la COVID-19 como enfermedad infecciosa al mismo nivel que la gripe o influenza estacional. Esto permitiría a las autoridades aliviar el impacto de la pandemia en las actividades socioeconómicas. Japón dispone de un sistema de clasificación de las enfermedades infecciosas en 5 niveles, siendo el 1 el más grave. Actualmente la COVID-19 está en la categoría 2 y la gripe en la 5. Algunos funcionarios del gobierno afirman que la COVID-19 debería bajar a categoría 5 como muy pronto en el segundo trimestre de 2023. Citan el descenso de la tasa de mortalidad con el predominio de la subvariante Omicron. No obstante, algunos miembros del Comité de Expertos sobre la Pandemia del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social afirman que aún es demasiado pronto. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.